Canto Maestro recuerda a Miguel Ángel Moroni, Elena Arce Azores, Nilda Susana Salamone Zárate y Nora Livia Forniga Sosa. Docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar las declaraciones de Estela De Carlotto en la radio Futurock. Lo de ayer fue lágrimas y decaimiento, lo de hoy es lucha. Hay que seguir, nosotros estamos buscando nada más y nada menos que los nietos robados durante la dictadura cívico-militar. Y esta misión que tenemos, que hemos corrido riesgos de vida y muerte, a mí me quisieron matar, no una vez sino dos, pero de todas formas no es que uno sea valiente, sino que tiene un amor enorme por esa generación diezmada por esa dictadura y que llevamos felizmente a la democracia más larga de nuestra historia. Esto es democracia. El pueblo votó, claro, no estábamos de acuerdo, teníamos otra idea. Yo creo que hay que ver qué es lo que produce su discurso este nuevo presidente y que lo eligió el pueblo. Y la voluntad del pueblo, el soberano, es esa. Ahora, después seguimos nosotros en nuestra tarea fundamental, que es la búsqueda de los nietos, la búsqueda de la verdad y de la justicia, y en eso vamos a seguir a ultranza. Vamos a hacer, seguramente, yo todavía no he hablado con la comisión directiva, vamos a pedir, cuando creamos propicio y prudente, una reunión con el nuevo presidente, que lo hacemos y lo hemos hecho siempre. Entonces, en la democracia uno sigue con la democracia. Ahora, que estamos preocupados, y sí, mucho, pero la preocupación no va a borrar la fuerza del amor que tenemos nosotros por todos los que dieron la vida para un país mejor. Así que ahí estaremos. Es decir, ayer llorábamos, yo con mis nietas sobre todo, partícipes ellas de la política, lloraban como bebés y yo no podía contenerlas. Hoy creo que no estarán llorando, sino también seguirán trabajando como hasta ahora por su patria. A mí me da mucha pena por el que lo votó, porque yo creo, por lo menos, no sé si por mi edad estoy equivocada, pero este hombre no ofreció durante su campaña absolutamente nada más que gritos y chichoneos con esa máquina que usaba, y con una cosa muy pintoresca, si se quiere, pero sabiendo que ahora si se rodea de buena gente, que por ahí hay que ver, y de los que estaban con él, que están también ahí chusmeando alrededor y se han abrazado, vamos a ver qué es lo que hacen, que esos son los más peligrosos quizá. Y mirar para adelante, estamos vivos, tenemos un país maravilloso, y como con cualquier gobierno, cuando se hace algo que no le gusta al pueblo, el pueblo manifestarlo. Lo que han anunciado los nada grato, las palabras que ha tenido este hombre no han sido nunca felices para nosotros. Insisto, el respeto por el derecho a votar, y ha votado el país, y el país lo eligió. Entonces ahora, con ese respeto que merece una persona que ha sido elegida, ver qué hace, y esto es la obligación nuestra, estar permanentemente observando y viendo si eso es así o no, si conviene o no al país, y manifestarnos. Ahora, si después, cuando hay una manifestación callejera, dicen que los van a reprimir con armas, ahí vamos a ver qué pasa. Yo creo que eso han sido palabras, que no lo pueden ni deben hacerlo, porque el pueblo es el soberano, y si lo votó, le van a exigir lo que esperaban de él. Yo tengo 93 años, estoy todavía, gracias a Dios, lúcida y tengo optimismo y fuerza creyendo en nosotros mismos. Era Estela De Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, reflexionando sobre el resultado de las elecciones. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ay, oficio del cantor, que sabe abrazar placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor para comunicar locura y esplendor, siempre la pasión y el amor que viene y va.

Los resultados de este domingo nos llevan a concluir, primeramente, que distintos aspectos, referentes y expresiones de ese nivel organizativo o de gestión fracasaron. Y demostraron además una incontable cantidad de errores y una nula capacidad para hacer autocríticas y rever posiciones y metodologías. Pero como comunicadores entendemos que debemos colaborar con el análisis, sobre todo último, planteando los procesos vividos, los escenarios que se fueron verificando, los niveles de contradicción existentes que facilitaron llegar a esta realidad que hoy lamentamos. Hay un rol que nos corresponde y nos interpela como comunicadores. Darle valor a la palabra, pero sobre todo escuchar antes que hablar. Escuchar al pueblo que dice y siente, esa escucha es valor constitutivo de la tarea que viene por delante. Hay un montón de ejemplos en la historia universal y latinoamericana en particular, en donde los pueblos se han, entre comillas, equivocado. Pero la preocupación central debería ser esa pelota que juega en nuestra cancha, la que no supimos manejar, distribuir y plasmar en una estrategia de poder. Evidentemente, será tiempo de resistencia, pero el punto de partida de la misma es una indispensable autocrítica, no una catarsis interminable, sino una autocrítica que permita replantear y precisamente replantear las formas, características y acciones donde expresemos métodos de participación real en las conducciones de las diferentes estructuras, pues, como la lucha demostró después de la caída de Perón en el 55, esa lucha debe hacerse en el seno del pueblo, con el pueblo y sus organizaciones y frentes de masas representativos. La pelota está en nuestra cancha. Nos invitamos a reflexionar, discutir y generar acciones, porque la historia nos indica que la lucha es permanente. Y tenemos faros que nos guían, y para nosotros esos faros son las madres de Plaza de Mayo. Pedro Lanteri, Red de Comunicadores del Mercosur. Palabras maestras. Palabras maestras. De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social. Donde existe una necesidad, nace un derecho. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. María Eva Duarte de Perón. María Eva Duarte de Perón. María Eva Duarte. Palabras maestras. Palabras maestras. Es importante recordar su figura. El golpe de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón, los militares del ejército argentino ingresaron en la CGT y secuestraron el cadáver de Eva Perón. Lo devolvieron en 1973. Para reflexionar sobre algunos que siguen instalando indultos o el negacionismo. El derrocamiento del gobierno del general Perón no solo fue eso, sino también exilio, muerte y desaparición. Recordemos a Felipe Vallese. Recordemos también lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio, anterior al derrocamiento del general Perón. La figura de Eva es un símbolo para nuestro pueblo, para los sectores más humildes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Nace un Esteban Malvicino. Nació el 20 de octubre de 1929 en Concordia, Entre Ríos. Su vocación musical se manifestó de pequeño. Así lo cuenta. Yo, es decir, casi por obligación, por actuar en mi pueblo, acompañar a una tía mía que estudiaba la guitarra, yo siendo muy chico, de 6 años, me encantó verla estudiar, verla acompañarla al profesor que estudiaba. Comenté con mi papá y mi papá me dijo, ¿vos querés estudiar? Y le digo, sí, si se pudiera. Bueno, en definitiva, él habló con mi tía le dijo, sí, tiene muchas condiciones, el chico, qué sé yo. Así partí y fui a ver al profesor y así empecé. Mi padre un día me dio la gran sorpresa de comprarme una guitarra, se llamaba en esa época española o criolla, y con eso empecé a estudiar. Y realmente ahí sí me di cuenta de que me gustaba lo que hacía. Malvicino, mientras estudia en la ciudad, descubre un sonido que lo maravilla. Justo apareció un amigo que tenía una muy buena discoteca, de disco de 78, por supuesto. Así que comencé, fui un día a su casa y después ya comencé a ir seguido. Y realmente, bueno, descubrí un mundo que no conocía, como era el del jazz. Y tenía lo mejor de la época, de lo mejor de ese momento. Esto debía ser más o menos en el año 46. Malvicino reconoce sus influencias, así habla de Charlie Christian. Yo había escuchado estilos de esa época como New Orleans, de Dixieland, todo ese tipo de cosas. Me encantaba y todo lo demás, pero no me llegaba a tocar así la fibra. Pero escuchando el sexteto, el quinteto de Goodman, ahí había un guitarrista que fue uno de los gestores del bop, que fue la etapa nueva del jazz, digamos, a partir del 39, 40, con la aparición de Gillespie, de Parker. Así nace su banda. Y ahí me di cuenta que estaba lanzado, a tal punto que en ese momento, con un compañero pianista, el Beto Vesco de mi pueblo, en Núñez, que era el que me había llevado a escuchar los discos, Gangli, que tocaba clarinete, el que tenía los discos, le hicimos tocar la batería, le hicimos así, y un bajista, un viejo bajista de Concordia, y yo armé un grupo que se llamaba Horacio y su quinteto de swing. Horacio Malvicino nos cuenta sus primeras pruebas. A lo primero que pude acceder, después de haber dado 3 pruebas y que me hubieron despedido, fue a la radio. Recién se incorporaba a la radio en Concordia, la LT15, que dependía de Radio Belgrano, y me escucharon en 3 oportunidades, y las 3 oportunidades parece que no cubrí la cuota, pero la cuarta fue la vencida. Horacio Malvicino cuenta su llegada a Buenos Aires. El guitarrista de jazz es clásico de acá de Buenos Aires, eran guitarristas que cantaban aparte de tocar, pero básicamente eran cantantes que tocaban la guitarra, acompañaban en la orquesta y después dejaban su guitarra, tomaban el micrófono y cantaban los estribillos de las canciones. Horacio Malvicino recuerda su primera banda. Era así una satisfacción tocar con ese grupo que lamentablemente no tenía donde tocar. Entonces, el único rebusque que teníamos para tocar juntos, habíamos formado un grupo que no tenía nombre, pero que sí tenía la característica de tocar ese estilo. Entonces, la única salida era tocar los días que descansaban las orquestas importantes en los lugares de baile, en Piccadilly, Sanssouci y Trocadero, que estaban sobre la calle Corrientes. Entonces, íbamos con lo que se llamaban como orquesta de cambio, tocábamos nada más que ese día. Te puedo asegurar que había una orquesta típica, por supuesto, siempre muy famosa, que bueno, era la gran satisfacción de los bailarines, pero después cuando venía la parte de la jazz, como se decía en esa época, estaríamos tocando ese estilo y te imaginas que la gente miraba con una cara como diciendo, ¿de dónde salieron estos? ¿Quiénes son? Nadie bailaba, pero igual nosotros firmes, nos callábamos la boca, cobramos 12 pesos cada uno y duro y para adelante, dale con todo, vamos con el pop. Horacio Malvicino, a lo largo de su trayectoria, acompañó a Armando Manzanero. Él debe tener un especial recuerdo de eso porque era su lanzamiento como cantante, ¿no? A Daniel Riolobos. Mira, a Daniel no sabía lo que pedía. En ese, cada vez que estaba en esa onda, Daniel necesitaba tener el apoyo del acompañamiento específico que él tenía pensado para una canción. A Lito Nevia. Lito tiene una manera de tocar que te lleva a seguir una idea de lo que le está pidiendo. Horacio Malvicino participó, entre otras, en la orquesta de Waldo de los Ríos. Casualmente, siempre me decía Waldo de los Ríos, no se le da valor al músico que acompaña a un cantante, pero hay que saber acompañar a un cantante con una orquesta de 30, 40 tipos. Porque tenés que ser, en determinado momento, podés mostrar todo lo que sabés en una introducción o en una parte interna de la orquesta, que haces un solo de la orquesta, pero cuando el cantante empieza a cantar, te tenés que ir a baraja, te guste o no. Malvicino nos cuenta su gran paso con el maestro Piazzolla. Él, como ya había terminado con su orquesta de Piazzolla, y entonces se lanzó a crear lo que fue el Octeto Buenos Aires, que es realmente el eslabón básico de cambio que sucede en el tango a través de Piazzolla. Entonces, como en general los músicos de tango son poco improvisadores, están muy acostumbrados a la lectura, entonces vino a escuchar, como él tenía, bueno, antecedentes neoyorquinos y todo lo demás, me escuchó y le gustó. Cuando terminé de tocar me llamó, yo no lo podía creer, te imaginás, es como si me hubiera llamado Stravinsky, era una cosa, yo no sabía qué hacer. Y él dijo, bueno, déjame su teléfono, yo lo voy a llamar. Chao, a los dos días me llamó y bueno, nos juntamos para las primeras reuniones del Octeto Buenos Aires, nada menos que con Franchini, con Barali, con Stamponi, con Federico, eran todos recapos, ¿viste? Y bueno, y ahí empecé yo con Astor, creo que fue el mejor paso que di en mi vida, aunque muchas veces me denostaron y me dijeron muchas cosas. El tango, como el jazz, tiene que tener swing, o la música brasilera tiene que tener ese toque tan especial, tan específico de la música brasilera, que si no sobra azúcar no te sale del alma. Él entendía que el tango, lo que él llamaba mugre, el tango tiene esa condición que por lo general el tanguero, el hombre que vive, que conoce bien el tango, profundamente el tango, sabe enseguida si el tipo es tanguero o no es tanguero. Así recordábamos a Horacio Esteban Malvicino, que se fue de gira ayer, 21 de noviembre del 2023, con este hermoso Tango 11, de y por... Mi nombre es Horacio Malvicino. Lo único que puedo decirles es que he tratado de hacer lo mejor que pude. Me considero un músico y no soy ningún genio, ni mucho menos, pero he hecho muchas cosas. Tengo muy buena memoria también, por eso que cuento tantas cosas. Y nada más que eso, les estoy muy agradecido que me escuchen. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya dijimos que se realizó el balotaje, el balotaje, como quieran decirle, y vamos a escuchar la reflexión del periodista de Página 12, Luis Brusten. Y mira, para que Milei haya ganado, yo creo que confluyeron varios factores. El primero fue una crisis de representación política, o sea, el gobierno de Alberto Fernández no dio respuesta a una crisis. Es cierto que le tocaron afrontar situaciones críticas muy difíciles de resolver, pero lo primero que tiene que hacer un gobierno popular es resguardar a los que tienen menos, a los más vulnerables. Y eso no se hizo, y eso creó un vacío de representación política que finalmente degeneró en el voto a Milei. A mí me hizo acordar mucho, te puedo asegurar, en la época de la dictadura, cuando muchos de los familiares de desaparecidos estaban desesperados y había tipos que se les acercaban y les decían: yo los entiendo, yo tengo contactos con los militares, si me dan una plata, $10,000, ponele, yo puedo contactar con la gente y averiguar qué pasó con sus familiares. Y mucha gente en la desesperación les dio plata a esa gente. Lo peor que se puede hacer es tomar decisiones sobre la base de la desesperación. Y yo creo que el gobierno en ese sentido no tuvo en cuenta ese factor. Y yo, un gobierno popular, lo primero que tiene que hacer cuando hay una situación de crisis es resguardar a los sectores más vulnerables, poner algún tipo de contención y confrontar con los que tenga que confrontar. No son las situaciones con críticas. Uno dice, bueno, tuvo que afrontar la pandemia, tuvo que afrontar la sequía, tuvo que afrontar la guerra. Exactamente por eso no se podía hacer un gobierno normal. Tenía que ser un gobierno con mucha energía, con mucha capacidad de reacción, y solamente la hubo al final, en la última recta, cuando empezó la campaña. Con todas las medidas que se tomaron en ese último momento, tendrían que haber sido tomadas a lo largo de los 4 años del gobierno, a medida que la situación se iba empeorando. Y después hay una crisis a nivel mundial del modelo de la globalización neoliberal, que se expandió con la caída del muro, ¿no? La creación de un mundo unipolar con una fuerte hegemonía cultural y política, ideológica, militar del neoliberalismo y de Estados Unidos. Ese mundo se está cayendo a pedazos, empiezan a haber otros polos de desarrollo importantes a nivel del mundo y la economía de Estados Unidos entró en crisis. Al entrar en crisis ese modelo, ese sistema, lo que genera son caricaturas de sí misma, con todos los axiomas sobre los cuales se basó ese modelo, llevados a la exasperación, llevados a su límite. Y en ese fenómeno aparecen los Milei, aparecen los Bolsonaro, que como manifestación de un momento de última acción de un modelo que se va terminando. Lamentablemente a nosotros nos tocó uno de los peores. Y todo lo que haga este gobierno ahora va a ser muy difícil de arreglar. Si hubiera ganado Sergio Massa, yo creo que hubiera sido una situación difícil, pero hubiera habido respuestas para los sectores populares. Lamentablemente, aquí los sectores populares, como aquellos familiares que le dieron plata a los militares estafadores que se la sacaron aprovechando su desesperación, en este caso los sectores populares que votaron a este tipo que les prometía una salvación milagrosa con recetas que los iban a terminar de fundir, la van a pasar mal. Y la vamos a pasar mal todos, porque se va a generar un país con mucha violencia. Bueno, yo le agregaría también que el tema de lo que va a pasar a nivel de gobierno es un plano del análisis. Lo que va a pasar a nivel popular es que hay una reserva de experiencia histórica de lucha en los sectores populares que ha sido la resistencia a estos gobiernos. Y bueno, el único camino que va a quedar va a ser resistir la privatización de YPF, resistir a la privatización de las jubilaciones, resistir a la privatización de aerolíneas, resistir a todas esas situaciones que después va a ser muy difícil de recomponer si este tipo las puede concretar. Y lo mismo va a ser con el tema de los derechos humanos. Ese va a ser un tema que para ellos es muy importante